El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíble todos los derechos humanos. La gente y su defensor. El tema nos lleva a Catamarca, Andalgalá. Estamos hablando de un tema que tratamos siempre, es de la gente y su defensor. En este caso, el doctor Gustavo Bodo es representante de la Asociación Civil Movimiento de Profesionales para los Pueblos por los Derechos Humanos y Sociales. Ellos acaban de hacer una presentación, un recurso, ante la Corte Suprema de Justicia contra el Estado de Catamarca. El tema, la minera Guarrica por la explotación del yacimiento minero. Doctor, ¿por qué no nos cuentan qué trató este tema? Bueno, cómo no. Hemos hecho una presentación ante la Corte Suprema de Justicia a través de un recurso de queja por el recurso extraordinario federal denegado, habiéndose cumplido todas las instancias previas en la justicia de Catamarca para llegar a este punto. Nosotros concretamente lo que estamos objetando en este expediente es la irregular declaración de impacto ambiental que se le otorgó a la fase de explotación del proyecto minero Agua Rica, que es un proyecto megaminero, es muy similar en sus características al que ya está funcionando hace 15 años en la provincia, que es Minera Bajo la Lumbrera. Y bueno, lo que buscamos es justicia en la justicia nacional, porque la verdad que no la hemos encontrado. Hemos tenido siempre una negativa sistemática y constante de parte de la justicia catamarqueña. En concreto, doctor, si me permite, sí, vamos a recordar, creo que el 19 de enero del 2010, sí, hubo un recurso de amparo ante la Corte Suprema Provincial de Catamarca. Ese recurso de amparo, que no fue presentado ante la Corte Suprema de Catamarqueña, sino ante el Juzgado de Primera Instancia de Garantías de Catamarca, sí, es el que llega finalmente a estas instancias ante la Corte Suprema. Bien. Esa misma acción, ¿sí? Sí. Y bueno, y básicamente lo que le comentaba era que lo que fue objetado fue el irregular otorgamiento de la declaración de impacto ambiental a la fase de explotación del yacimiento, ya que no se cumplió con las fases que indica la ley en lo que es la evaluación de impacto ambiental, el proceso de evaluación de impacto ambiental, ya que no se dio la participación, la instancia de participación ciudadana necesaria que manda la ley. Y tampoco, lo que realmente indigna es cómo fue otorgada esta declaración de impacto ambiental, porque lo que se hace es, se aprueba el proyecto, se aprueba la fase de explotación y se ponen una serie de condiciones que son realmente cantidad y cantidad de condiciones para que cumpla la minera. O sea, se le da el visto bueno y se le dice, no, usted tiene que cumplir con estas condiciones. Pero nadie controla esas condiciones, no se le tendría por qué haber otorgado. Y entre esas condiciones incluso está tener en cuenta, en lo que es la evaluación de impacto ambiental, las poblaciones aledañas. O sea que es realmente una barbaridad lo que ocurrió a través de la resolución de la Secretaría de Minería de la provincia de Catamarca, número 35 del año 2009, que bueno, que es lo que estamos objetando y lo que estamos pidiendo a la Corte Suprema que revisa. Bien, mientras ustedes hacen esta presentación, ¿los vecinos de Catamarca siguen reclamando allí en el lugar? Por supuesto, la lucha continúa. Nosotros básicamente acompañamos a través del Movimiento de Profesionales para los Pueblos a los vecinos de Andalgalá, a lo que es la Asamblea del Algarrobo. Y sí, la lucha continúa todo el tiempo. Nos llegan noticias de aprietes, de que se los corre a los ambientalistas, se los discrimina. Realmente allá la sociedad está totalmente dividida y un estado de intranquilidad social muy muy grande, y la gente está en constante movilización. Todos los sábados hacen una caminata alrededor de la plaza. Es una situación que mantiene en vilo a la comunidad andalgalense, sí. Ahora, doctor, ¿no había una medida cautelar dictada para que se paren las obras? Bueno, lo que ocurrió fue lo siguiente. La medida cautelar que fue solicitada con la acción de amparo que estamos hablando fue denegada por el juez de primera instancia, el doctor Rodolfo Cesenarro, Casualmente el mismo día en que él y la fiscal Marta Nievas mandaban a reprimir a los habitantes de Andalgalá que estaban haciendo el corte selectivo en el camino al yacimiento. Lo que ocurrió después, y dada la envergadura de los sucesos, que bueno, que realmente la prensa nacional levantó la noticia, fue una verdadera pueblada. El juez de Minas, de la provincia de Catamarca, dictó de oficio una cautelar de no innovar. Sin embargo, bueno, en ese expediente, que bueno, del 2010 hasta ahora ha avanzado en su trámite, se le otorgan ciertas facilidades o permisos para continuar con las obras, pese a que en teoría estaría vigente esta medida cautelar. Así que es una medida cautelar bueno, que es discrecional del juez de Minas, que lo puede levantar en el momento en que él crea conveniente, y no está enmarcada en ningún proceso que fue pedido por la gente, sino bueno, fue una reacción realmente al caos del momento. Doctor, agradecemos mucho este contacto con la gente y su defensor. No, por favor, en cualquier momento. Gracias a ustedes, ¿eh? Salud, educación, vivienda, trabajo, todos son derechos humanos. Y nos vamos a Neuquén. Un fallo de la justicia de esa provincia determinó que la comunidad mapuche, Tugún, Cupalmeo, Maliqueo, tiene derecho sobre un territorio de veranada que utilizan en primavera y verano. Rechazó el pedido a la justicia de desalojo realizado por un empresario y confirmó la supremacía, la legislación indígena por sobre el derecho privado. Es decir, esta comunidad indígena va a poder realizar el pastoreo en este lugar, pese a que es de una propiedad privada. Estamos para hablar por este tema con la doctora Micaela Gómez, es secretaria ejecutiva del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por comunicarse. No, por favor, gracias a usted por atendernos. Bueno, doctora, este fallo sienta jurisprudencia. ¿Por qué no nos cuenta? Sí, efectivamente, es un fallo inédito en lo que se refiere a territorios de veranada, como usted bien decía, o territorios de trashumancia. Esta es una práctica ancestral del pueblo mapuche en nuestra provincia, por el que, en época de verano, suben con los animales a zonas de precordillera o de montaña para hacer el pastaje de verano. Esto, bueno, como bien dice la jueza, es parte de la posesión indígena, integra la posesión indígena este uso tradicional, y por lo tanto merece la protección supralegal y constitucional que la jueza da en este caso. En el año 2009, el terrateniente y ex juez de la dictadura de acá de la provincia de Neuquén, Pedro Laurentino Duarte, inició un interdicto de recobrar la posesión, justamente solicitando el desalojo de esta comunidad y pidiendo una medida cautelar para que este desalojo se cumpliera inmediatamente. La que era entonces jueza en ese momento dio lugar al desalojo, y el procedimiento siguió hasta que, bueno, en estos años, finalmente, ahora la semana pasada, la jueza Gloria Martina terminó sentenciando, rechazando este interdicto y levantando la medida cautelar. Bien, ahora, otras comunidades están haciendo el mismo pedido. Ustedes representan a más de 60 causas de comunidades ahí en Neuquén. ¿Hay otras comunidades que están pidiendo lo mismo? Sí, efectivamente, este tipo de conflictos se da sobre todo en la época de noviembre y diciembre en relación al tema veranadas, cuando las comunidades que, también por una cuestión de cómo son, la productividad de los suelos de esta zona, necesitan poder subir en épocas de verano a estos territorios de precordillera para que puedan pastar los animales, porque para poder hacer el descanso de los suelos. Cada vez que los mapuches suben con los animales se generan algún tipo de conflictos, ya que las tierras de veranada en general están tituladas a nombre de terceros particulares, terratenientes, estancieros, y estos alambran o extienden los alambrados y las tranqueras durante el invierno, y cuando llegan los mapuches se encuentran con esta realidad. En general ahí se dan una cantidad de conflictos donde se terminan judicializando, porque en general lo que hacen los terratenientes es mandar directamente a la justicia estos casos, ya sea a través de la justicia civil como de las denuncias penales que después llevan a imputaciones por delitos como usurpación o desobediencias a órdenes judiciales. La verdad es que son muchos los casos, en particular también con el estanciero Duarte, ya que tenemos alrededor de 10 juicios con él en relación a Campos de Veranada, por las comunidades de la zona centro, que son las comunidades, en particular en este caso, las comunidades Ñelaicó, las comunidades Buñol y Folil, la comunidad Puel y la comunidad Tubuncupalmeo Maliqueo. En este caso, la jueza ya ha sido contundente, y creo que esto va a poder ser utilizado en el resto de los juicios, para reconocer estas tierras de Veranada como parte de la posesión indígena y, por lo tanto, que tiene un título mejor al que muestra Duarte. Digamos, Duarte tiene efectivamente una escritura pública de dominio. El problema es que lo que dice la jueza es que esta escritura es inoponible, porque la transmisión que hizo el Estado a Duarte es inoponible a la comunidad, porque no fue consultada la comunidad, porque no fue respetado el derecho a posesión tradicional que tiene la comunidad. Claro. Doctora, le agradecemos muchísimo este contacto, por favor, con la gente y su defensor. Ustedes. La gente y su defensor. Conducción: Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva: Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales: Georgina Sturla. Asistentes de producción: Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición: Hugo Grepi. Producción general: Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.